María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí reunidos junto a ustedes, gracias a la tecnología, esta maravillosa herramienta que Dios nos permite para poder acercarnos a ustedes y compartir nuestras experiencias. Jürgen en esta ocasión nos está acompañando junto a la computadora, ¿no? A la parte técnica. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí nuevamente en esta segunda edición de Arreo San Francisco Javier, y muy contento, ¿no?, de estar nuevamente con ustedes. Jonan, creo que tenemos la participación de dos amigas. No estás muy equivocado. Estamos aquí junto a dos hermosas chicas que le vamos a pedir que nos disculpen, pero si nos pudiesen hacer el favor de presentarse ellas mismas. Hola, mi nombre es Gloria. Participo también en la parroquia San Francisco Javier, ¿no? Soy catequista. He venido a participar en este proyecto que cuando me lo contaron me gustó mucho, ¿no? Y bueno, estoy a disposición para cualquier cosa que se pudiera hacer en este medio. Hola, ¿cómo están todos los radioyentes de Radio San Francisco Javier? Hemos venido a acompañar a nuestros amigos y bueno, hacerles pasar un buen momento y hablar de los temas que nos interesan a nosotros que somos seguidores del Señor. Bien, muchas gracias a ustedes por su presencia. Para dar inicio a esta edición, vamos a comenzar leyendo algunos correos que nos han estado llegando a la cuenta radio@sanfranciscojavier.net, correos a los cuales les pedimos nos hagan llegar sus críticas, sus agradecimientos, felicitaciones. Sí, aquí tenemos un mail que nos ha enviado Miguel Reyes. No dice de dónde es, pero lo voy a leer. Dice: es importante el texto, las canciones, pero si tiene sonido es mucho mayor su utilidad y dará muchos frutos. Espero escuchar la música cristiana. Que Dios los bendiga. También tenemos aquí otro que dice: felicitaciones, es de Janet Velázquez. Hola, mi nombre es Janet Velázquez y les quiero felicitar por esta gran idea de evangelizar también por la radio San Francisco Javier. Los escuché y me pareció muy bueno el programa y la música muy bonita. Suerte y que Dios los bendiga. Si pueden, envíenme más para escuchar del programa de radio. Nuestro agradecimiento a Miguel y a Janet por estos dos preciosos correos que también nos alientan a seguir en esta tarea evangelizadora. Sí, anímense chicos, pueden escribirnos a radio@sanfranciscojavier.net. Bueno, ahora les vamos a poner una linda canción, a mí particularmente me gusta mucho, se llama María Mírame y la canta Betsaida. Mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo. Mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. soledad. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Llevo tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo. Amigos, en la edición anterior estuvimos comentando la vida de San Francisco Javier, que es, bueno, es el nombre, el patrón de la parroquia. Hemos tomado un poco la decisión de poder continuar en cada edición, poder seguir transmitiéndoles anécdotas, frases, cosas de los santos. En esta ocasión acabamos de celebrar la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Es por lo cual hemos buscado un texto de bienaventuranzas.net, el cual queremos compartirlo con ustedes. La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo, la gloria de Dios y la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que nosotros caminamos. Este día recordamos que María es una obra maravillosa de Dios, concebida sin pecado original. El cuerpo de María estuvo siempre libre de pecados, era totalmente pura. Su alma nunca se corrompió, su cuerpo nunca fue manchado por el pecado. Fue siempre un templo santo e inmaculado. La maternidad divina de María fue el mayor milagro y la fuente de su grandeza. Pero Dios no coronó a María solo por su maternidad, sino por sus virtudes, es decir, la caridad, su humildad, su pureza, su paciencia, su mansedumbre, su perfecto homenaje de adoración, de amor, alabanza y agradecimiento. María cumplió perfectamente con la voluntad de Dios en su vida, y eso es lo que la llevó a alcanzar la gloria de Dios. Este ha sido un breve extracto sobre la Virgen María, sobre la fiesta, bueno, la más importante fiesta de las dedicadas a la Virgen María. Normalmente muchos de conocemos historias, conocemos algo, anécdotas de algún santo que nos contaron nuestros abuelos, nos contaron nuestros padres o algún amigo, o lo leímos en internet. Les invitaríamos a que nos envíen también si tienen por ahí algo muy especial, algo que les haya impactado, para poder compartirlos en las futuras ediciones. Sí, hay una canción de Daniel Poli que la semana pasada la pasamos, ¿no? Esta vez la vamos a repetir a pedido de muchos de nuestros oyentes que nos escribieron. Ya, la canción se llama El Dios de la Vida. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá negar. callarnos, proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos, es el amor. Chicos, recibí una invitación sobre charla. Me gustaría que nos comentes a todos los oyentes, a ver de qué se trata. Sí, es cierto. Hay unas charlas para jóvenes y adultos, ¿no? El lema es: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Estas charlas qué días se van a dictar, se van a ejecutar? Bueno, estas charlas inician el martes 16 de agosto. También serán los días viernes a las 8:30 de la noche, hora peruana. Ah, son dos días. Sí, son dos días, martes y viernes. ¿Y qué tiempo dura cada charla? Aproximadamente una hora, no dura más. ¿Y quiénes están invitados? O sea, ¿hay algún límite de edad, alguna restricción? No, para nada. O sea, lo pueden participar los jóvenes a partir de los 13 años hasta los ancianos también pueden participar, ¿no? ¿Un joven de 90 años podría participar? Por supuesto, es el mejor recibido. También sé que lo recibiría de la mejor manera, ¿no? Y cuéntame, ¿existe alguna limitación, digamos, solamente para varones, solo para mujeres o solteros, casados? Bueno, van adolescentes, jóvenes, solteros, casados, o sea, matrimonios, que participan también personas de todas las edades, ¿no? A partir de los 13 años. Y si alguien más está interesado, ¿cómo puede contactarse? ¿Cómo puede ubicarlos? Bueno, aquí en la página web de la parroquia están dando una información sobre estas charlas, ¿no? Sobre esta catequesis, las fechas, los días, el inicio y todo eso, ¿no? Pueden conectarse a www.sanfranciscojavier.net. Ahí van a encontrar bastante información sobre las charlas. Bien, vamos a tratar en tu caso también de solicitar información, contactarnos con los responsables para que aquellos que estén interesados nos envíen un correo a informes@sanfranciscojavier.net para poder facilitarlos o contactarlos con la persona adecuada. Exacto, eso es posible, ¿no? Yo estoy segura que muchos de los responsables estarían ahí en la posibilidad de contestar a las preguntas o alguna información que las personas que nos escuchan o que nos leen a través de la página web puedan encontrar información. Bueno, Gloria, gracias por la información. Yo creo que nos has respondido todas nuestras inquietudes y bueno, solo los esperamos a todos nuestros radioyentes de Perú que se acerquen a la parroquia y si no están en la parroquia San Francisco Javier, podría ser en otras parroquias, sería bueno que averigüen y y tengan más opción a ir a sus propios distritos. Lavaréis los pies y reposaréis a la sombra. Os traeré un bocado, os reconfortaréis y luego seguiréis adelante. No por casualidad habéis pasado hoy delante de mí, oh Señor mío, no pases de ruego sin detenerte, sin detenerte. En nuestra sección enlaces recomendados tenemos cuatro páginas que te queremos brindar. Tenemos la página de ewtn.com. Si entran a la sección en español pueden encontrar bastante material. También tenemos la página de asiprensa.com, un portal que te ofrece bastantes secciones. Por ejemplo, tenemos la sección de apologética, la sección de controversias. Tenemos también una sección dedicada a Juan Pablo II. Tenemos una sección de radios católicas, sacramentos, santos, etc. Otra página que también es destacable es la página de Infancia Misionera de Venezuela. La dirección es infancia-misionera.com. Un lugar donde puedes encontrar temas, puedes encontrar modelos de dibujos para la labor de la catequesis con niños. Una página que bastante me interesó es la página de la Pastoral Juvenil de Coyuca. Ellos han logrado elaborar una biblioteca digital. Tienen bastante documentación. También nos invitan a que podamos colaborar. Si tenemos en nuestro haber algunos temas ya elaborados, podemos enviarle un correo con el tema y ellos van a añadir el tema que tenemos. Otra página que es bastante conocida es la página de la parroquia sanfranciscojavier.net. Bien, estas direcciones también la puedes encontrar en nuestra sección noticias en la misma página web. Bien, en esta ocasión también, amigos, vamos a dar inicio, vamos a inaugurar una sección dedicada a libros. En estos momentos tengo en mis manos un libro que lleva por título ¿Qué es creer? La fe contada a los jóvenes, escrita por José Miguel Núñez. Este libro lo pueden encontrar en la librería San Pablo, ha sido también editada por ellos, en la cual nos comentan, mejor dicho, está orientado a principalmente a aquellas personas que trabajan en la pastoral juvenil o trabajan con jóvenes de una u otra forma, para poder ayudarles a transmitir el conocimiento, o cómo transmitir el conocimiento de la fe. Otro libro interesante es Ayudar sin quemarse, que nos explica un poco sobre el síndrome de burnout, que se presenta en las profesiones de ayuda, aquellas profesiones en las que principalmente, no sé, nos referimos a los médicos, enfermeras, psicólogos, voluntarios, ayudantes sociales o espirituales, que al estar en contacto constante con personas con una baja autoestima, necesitadas de mucho afecto, llegan a, de alguna forma, a sentir una empatía tan fuerte que desvirtúan su razón su motivación inicial para poder ayudarlas. Llegamos a la parte final de esta edición. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en 15 días. Se despide de ustedes Gloria García. En el sonido, su amigo Jürgen Zambrano. Una colaboradora, Yolanda García. Y Jonathan Contreras. Les ponemos esta canción, Si conocieras el don de Dios, de la hermana Glenda. Dios lo bendiga, hermanos. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco. como te busco, escucharías más.